que diga su séptima. Hablo otra vez. Okay. El re. Vamos a la re. Ok. La menor. Igual, ya pensé que hablabas de la nota. No, es que... Pancho, no interrumpas así. Tío, pero ¿de qué nota? Pero acá te van a cantar una cosa y otra cosa. Sí, por eso es lo que yo te hago, es lo que yo me refiero. Y es que vas a decir eso. ¿Qué no es el recontracante? ¿Cuál dices que va? Yeah. lo dejamos y le dimos más a nada soy le dimos más atención. Se puso celoso. Es la música. No cantó y donde no iba ahí cantaba la... culpa del bajo, bro.